Muy buena gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 474. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos abiertos en ivox.com y archive.org, y como no, en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Pra Nava Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Programa de hoy dedicado al punk, al post-punk, al hardcore, al post-hardcore, a todas estas cositas que aquí nos hacen disfrutar tanto, a estos ruidos infernales. Arrancamos con una banda de Melbourne, australiana, ya suena por aquí, Delivery. Su primer disco del año pasado, Forever Giving Handshakes. Garaje punk en 12 pistas y a 5 voces. Tras dos singles, pues los Delivery han sacado este fantástico LP que lo sitúa en lo más alto, desde mi punto de vista, junto a Pitch Points, por ejemplo, del punk garajero austral. Después de escuchar a Delivery, o de reescuchar a Delivery, pues vamos ahora con una banda que Vicore ha sacado un recopilatorio en diciembre de 2022. Ellos son The Crown Hate Ruin. El disco se llama, el recopilatorio, Singles and Early Recordings 1994-1995, y se trata de una banda de post-hardcore norteamericana del meollo de la cuestión, de Washington D.C., del corazón de la bestia. Banda que compartió pues escenario y discográfica con gente como Fugazi, ¿no? El tema que vamos a escuchar de los Crown Hate Ruin se llama Better Still If They Don't Know, y fue un single en 1995 y también apareció en el único LP que sacaron, llamado Until the Eagle Greens, que se editó, al igual que el single, en el sello fantástico, mítico, washingtoniano, Discord, de la gente de Fugazi, ¿no? Vamos a enchufarlo, vamos a poner a esta gente, vamos a poner a The Crown Hate Ruin. Estaban The Crown Hate Ruin, con ese temazo, Better Still If They Don't Know, y ahora nos vamos a Austin, Texas, año 2022, disco de debut de una banda que también ha sonado por aquí en rutas, Damac, hardcore punk del avanzado, con los faldones fuera, podemos decir, raruno, con ecos de sus paisanos Big Boys, o de incluso algo de psicodelia desértica. El disco de debut de Damac se llama Crisis of Faith y la canción que vamos a escuchar es Waiting for the Rain. Damac. Estaban. Seguimos rescatando bandas de programas anteriores y ahora nos vamos a escuchar un disco, Hanagal, se llama, editado por Hiron Lung en 2021, que recoge las sesiones del año 82-83 en un doble LP de una de las bandas punk más importantes surgidas de los glaciares, volcanes y fiordos de Islandia, Bomb Break Day. El tema que vamos a oír de esta gente nórdica se llama Exmer. We'll be right back. Ahí estaba sonando ese Skmer de Bone Birthday desde Islandia. Y ahora seguimos en países nórdicos, en este caso escandinavo, Suecia, Estocolmo, una banda importante de punk, post-punk contemporáneo, formada en 2015. Se trata de Viagra Boys. Han sacado un último disco, tercero, el año pasado, Cave World. Musicalmente un melting pot de punk, post-punk, electrónica, etcétera, etcétera. Y en cuanto a líricas y letras, pues caracterizadas por la sátira, lo cáustico y el humor negro. En este disco le da bastante fuerte por las teorías conspiranoicas alrededor del COVID que se han creado y tal, y meten caña. Lo vais a escuchar ahora en esta canción. Se puede, incluso aunque no entiendas en inglés mucho, puedes captar algo de lo que dice la gente de Viagra Boys en este Creepy Crawlers, incluido en Cave War. Oh, I can't believe it. I can't believe what I read last night. Man, there's little kids growing up with animal hair. Some of them are growing up with tails, maybe even two tails, man. They're putting in little microchips in the... They're putting microchips in the vaccines. Little creepy crawlies with tiny little legs that creep around your body. Collecting information, oh, collecting information. They're putting little creepy crawlies in the vaccine. You wonder why those people look so young. You wonder why those people up at the top look so young. I'll tell you why. Oh, they're injecting adrenochrome to keep the skin all shiny. Reduces wrinkling, and it makes the pupils look like human pupils and not all slanted little lizard eyes. Oh, they got kids growing up with animal cells. They're putting microchips in the vaccine, and they're putting creepy crawlies in the microchips. The kids without the vaccines are getting harvested because the blood isn't tainted. The blood is pure and it's perfect for adrenochrome. Ahí estaban Viagra Boys desgallitándose un poquito contra los conspiranoicos. Vamos ahora a una banda de culto. Bueno, ya sabéis que aquí nos gusta meternos así en jardines y buscar cosas rarunas y dar vueltas al tema, no ser comodones a la hora de escuchar música. Pues es lo habitual, como podéis comprobar en nuestro set list, por así decirlo. Y pues ahora vamos con una banda súper extraña, banda de culto, ya te digo, de Athens, Georgia, fundada en 2014, se llama Pylon Reenactment Society, con una frontwoman al frente que se llama Vanessa Briscoe-Hay, que la prensa especializada la pone como una fiera, habría que verla. La verdad, no he visto ningún vídeo. No soy muy habituado a ver vídeos en YouTube y entonces no he llegado a verlo. Pero bueno, ya me pica la curiosidad, tendré que hacerlo. La banda, estos PRS, Pylon Renaissance Society, pues transita por terrenos New Wave, post-punk y funk torcido. Y vamos a escuchar una canción de su disco del 2017, Part-Time Punk Sessions, llamada Beep. Beep a cargo de Pylon Renaissance Society y esto Rutas Enemigas número 474 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Ahora nos vamos con una banda británica, Paranoia. En enero han sacado Pit Generation, la discográfica, un disco llamado Pain and Pleasures, que es el recopilatorio de las dos cassettes que sacó esta oscura banda inglesa en los años 80. Siniestreo y rollo gótico. Lo suyo. Vamos a poner la versión demo más cruda de este tema llamado de Paranoia llamado Shattered Glass. Le doy, ¿no? Oh, vamos a darle. We'll be right back. Paranoia, ahí estaban. Seguimos rescatando figuras de culto aquí en Rutas Enemigas 474. Se trata en este caso del músico de Chicago, J.T. the Four, J.T. IV, en números romanos. Punk de culto también, ya te he dicho, figura de culto, ignorado en vida, pero ahora reivindicado como otro más de los héroes del protopunk. Drag City, la discográfica, ha editado en enero un disco llamado The Future, en el cual pues tenemos 15 temas inéditos rescatados de una cassette perdida. La que vamos a escuchar de J.T. the Four se llama Jetlag Time Drag. Jetlag time drag, I'm straggling on. Jet lag, time drag, tomorrow's almost gone. Where has tomorrow gone? Alienated, disorientated, like the Pope in an alley at dawn. Bethlehem beauty, just a sweet prostitute, and she's really coming on. Slightly moronic, she stared catatonic through the walls around my face. I shouldn't have bothered, but she looked like my father, or a little like Hitler in lace. Jet lag, time drag, I'm straggling on. Jet lag, time drag, tomorrow's almost gone. Where has tomorrow gone? Minutes melt to hours, and hours turn to days. Days into memories of the psychedelic haze. Seduce and destroy with my terminal toy, and a feeling for passionate power. Before I could hold her, the air traffic controller went berserk with a gun in the tower. Lusitania sink, and I can hear myself thinking no survivors are taken alive. It's a terrorist dream, all the hostages scream. The plane went into a dive. Jet lag, time drag, I'm straggling on. Jet lag, time drag, tomorrow's almost gone. Where has tomorrow gone? Lowbrow Libra, closet queen of Sheba, with a Krishna bottle under her arm. With a counterfeit dollar I bought her last flower, and a good karma lucky charm. But alienated, disorientated, with my eyes bleeding into the dawn. An empty runway on an early Sunday, tomorrow's almost gone. Where has tomorrow gone? Come on! Oh yeah! jet lag, time drag. We'll have tomorrow gone. Jet lag, time drag. I'm straggling on. Jet lag, time drag. Tomorrow's almost. Jet lag, time drag, I'm straggling on. Jet lag, time drag, tomorrow's almost gone. Jet lag, time drag, I'm straggling on. Jet lag, it's driving me crazy. Where has tomorrow gone? Where has tomorrow gone? Ahí estaba ese Jet Lag Time Drag de GT The Four, JT Cuarto, ya te digo, protopun de culto. Vamos ahora a Reno, Nevada, con una banda de punk rock enérgico y fresco. Que se llaman Rotary Club. Vamos a escuchar la cara B de su single de enero llamada Planet 67. Con ese Planeta 67, y ahora vamos con lo gordo, vamos con lo mejor del programa de hoy, de este 474 de Rutas Enemigas, que podéis escuchar en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava Asturias. Y arrancamos este bloque de lo selecto, recta final del programa, con la banda de Montpellier, formada en 2016, Les Lulis. Ellos facturan trallazos instantáneos de punk y power pop, y lo que vamos a escuchar es un adelanto de su propio LP, Mauvaise Foi, que saldrá en primavera, y es la cara de un single que ha editado Four Records en febrero. El temazo se llama Dernier Soir, Les Lulis. We'll be right back. Pues yo ya he reservado una copia de este pedazo de single de Les Lulis a la distro que lleva la gente de Monasterio de Cultura. Creo que les quedan copias, poneros en contacto con ellos y le podéis disfrutar este disco. Y hablando de Monasterio de Cultura, también anunciar que, aunque no como al ritmo que se querría, los conciertos vuelven a retomarse un poquito, poco a poco, en La Divergente. El día 19, domingo, a la hora del vermú, tendremos por La Divergente a la gente fantástica, por fin, aleluya, bueno, espero que sí, que no se gafe, por fin del gobierno, la banda madrileña, a partir de la 1, taquilla inversa, ya sabéis, buena marcha de Rock and Roll High Energy a cargo de estos tres elementos del gobierno, el único gobierno en el que cree Rutas Enemigas, el único gobierno al que votaría Rutas Enemigas, por cierto. Bueno, pues ahí nos vemos, el 19 en La Divergente, 1 de la tarde, vermú, el gobierno. Seguimos con lo mejor de este programa de hoy, de este 474. Ahora nos vamos con una banda que me flipa, que te cagas, una bandaca de Tucson, Arizona, llamados Clash, con SS, no con SH, que en este último disco que han sacado, que se llama But Who's Reading Me, en febrero, pues se tocan en parte canciones de su anterior Época de los Vaqueros del 2022. Son 14 minutazos de punk, glam, garage y power pop, que es ya, desde ya, lo mejor del año 2023. Y estamos a marzo. Pues yo ya digo que sí, o sea, pero fijo. Y la canción que hemos elegido de los Clash se llama Left in the Sink. But Who's Reading Me, este disco, bueno, creo que es cassette incluso, que ya está en lo alto de mi lista particular de lo que llevamos de año. Seguimos con poderío de este 2023, también de febrero. Se llama el disco Taking by Force, la banda es de Melbourne, australiana, y se llaman Civic. Pues esto retoma en la tradición punk rockera australiana, gentes como Radio Birman, Saints, Con Mis Psychos, y la verdad es que lo lleva a muy buen sitio. Y vamos a escuchar Civic, un tema extraído de este disco llamado Words of Hands of Time, Civic. We'll be right back. Civic, otro top de lo que llevamos de año. Y el que viene, morrocotudo. De hecho, es tan morrocotudo que le voy a investir de la categoría de disco de cabecera de Rutas Enemigas. Voy a tener tres, pero es que no podía evitar. Es que este disco me ha flipado mucho. Bueno, ahora lo presento. Antes de hablar de este grupo y este disco y esta canción que vamos a, con la que vamos a despedir el programa, comentaros que la semana que viene pues tendremos aquí a la gente de Divergencias. En este caso vamos a hablar de arreglos de cuerda. Así que va a estar interesante. Vamos con ella, vamos con la última banda. Disco de cabecera Rutas Enemigos. Ya tenemos tres: Los Broncos, Blue Frog, Arde y este. El Games of Power, disco debut de marzo de este año 2023 de la banda británica Homefront. Ellos hacen himnos, la verdad es que son bastante himnos. Himnos en el que mezclan pues todo lo que sea sonidos 80s, lo dominan perfectamente. Y ahí pues cabe pues el punk, el post-punk, el indie, el pop, el rock and roll, las distintas ondas de las wave, ya sean la nueva, la vieja, la oscura, la fría. La verdad es que lo dominan todo, son unos putos fieras. En su Bandcamp hay una cosa que me flipa, una descripción que me llama mucho la atención. Una imagen, sobre todo. Tears for Fears en un bolo, en un concierto de GBH. Annie Lennox cosiéndose parche de los Crash en la chupa. Pues esto es más o menos lo que es Homefront y este Games of Power. Ya te digo, disco de cabecera. Y la canción que vamos a escuchar se llama Fade the State. Un temazo, como todos los que incluyen este disco. Lo vamos a ir desgranando poquito a poco. Una maravilla. Con él los dejo. Nada más. Nos vemos la semana que viene con la gente de Divergencias. ¡Hala! Pasadlo bien. Chao. Hasta luego.